Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes, tengan todas y todos. Estamos en el vuelo número 93 de Chasquiando, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Bienvenidos. Estamos en una tarde de domingo, domingo 9 de junio del año 2019. Soy Chasqui Milenario. Estamos por 9:40 AM. Somos Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Y ahora, en esta tarde, con un aguacero, maestro, como diría Carlitos Michelena. Bueno, tengo la grata sorpresa ahora de, bueno, comentarles que vamos a tener fiesta y fiesta de la buena. Estamos con los 158 años de parroquialización de Conocoto. Conocoto. Y con la querida Chasqui Baby, Chasqui Nena. Eso es. Bueno, Jimenita. Me permite saludar, mi Chasqui. Buenas tardes, Jimenita. Estamos saludando a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores fieles que están atentos a este programa, que nos traerá muchas sorpresas en esta tarde. Estamos esperando a nuestros invitados que vienen desde Conocoto. Sí, tremenda sorpresa. Vamos a tener la... Bueno, vamos a tener que hablar ahora de las elecciones, de las fiestas, de por los 158 años de parroquialización de Conocoto. Ajá. ¿Verdad? Bueno, tienen una agenda cultural. Exactamente. Vamos a hablar de esta agenda cultural. Ajá. Que inició... con la minga. Con la minga el sábado 25 de mayo. Sí. ¿No? Y están desde el 25 de mayo. Esto fue muy... muy acogido por la parroquia, bueno. ¿No? Porque los barrios se acercaron hasta el parque central, empezaron a limpiar con la limpieza del parque, los postes de la parroquia, entonces quedó como una carita mejor. ¿Como la carita de Dios? Bueno. Luego, es la puerta luego del cielo, Conocoto. ¿La puerta del cielo? Así es llamada. Ahí qué maravilloso. Sí. Bueno, también hubo encuentros deportivos el domingo 2 de junio y el primer ciclo paseo, pero antes de que usted me cuente, porque usted sé que estuvo por ahí. Entonces, vamos con la primera canción. Yo quiero ambientarnos ahora. Me parece, me permite, mi estimada Chasqui Nena, quiero ambientarnos porque quiero decir unas cuantas cosas. Mientras por ahí los incapaces dicen, no ganamos nada. Ya le ganamos, pues, 2-1 a los gringos. O sea, le estamos vengando a Huawei. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a empezar con... quien hace posible que nosotros estemos en el aire. Un saludo a Francisco Viracocha, nuestro control master. Sin él no podríamos poner el siguiente tema. Y vamos a poner a Don Medardo y sus players con esto que dice, solo tú. bien, estábamos escuchando este cover de Johnny y Susana de, la década de los 70, por ahí cuando yo era milenario. Jovencita. Cuando yo era milenario y yo le seguía fielmente a mi primo menor, Alfonso Espinosa, el del Ya Sabemos, ¿no? Bueno, escuchábamos esta versión, este cover de Johnny y Susana, solo tú en la versión de Don Medardo y sus players, ¿no? Recientemente desaparecido, el líder y fundador de la orquesta. Perfecto, vamos con... Bueno, vamos a hablar un poco de las fiestas, el programa de fiestas 2019, mi estimada Jimenita. Usted vivió ahora el primer ciclo paseo por la convivencia y seguridad. Primer ciclo paseo en Conocoto. En Conocoto. Con la nueva administración. Con la nueva administración y con el apoyo, obviamente, de la Policía Nacional. Ay, ¿no? Bueno, cuéntenos un poquito cómo se desarrolló este tema. Bueno, este día, el domingo, a las 8 de la mañana, bueno, arrancamos 7:30, se reunieron en el Parque Central de Conocoto, todos los ciclistas de Conocoto con sus bicicletas y con todas las ganas de ciclear, y bueno, tuvieron una ruta hasta el Tingo más o menos, desde ahí regresaron otra vez hasta el Parque Central. Hubo de todo, ¿no? Niños, jóvenes, adultos. Milenarios también. Milenarios también, sí, así. Bueno, y bueno, la policía muy atenta a todas las necesidades de las personas. Si necesitaban agüita, había toda la información exacta con un mapa guía para que ellos puedan seguir la ruta. Qué bueno. Explíqueme una cosita, mi estimada Chasqui Nena. Este es el primer ciclopaseo que se da en Conocoto, ¿verdad? El primer ciclopaseo. ¿Quieren institucionalizar esto como se hace acá en el Distrito Metropolitano? Exactamente, porque ahorita las vías, las rutas en Conocoto son viables para esto, ¿no? Entonces, sí, si es que se lo puede implementar, sería muy grato para todos los conocotenses. Ya, entonces esto va a, o apunta, digamos, hacia establecerlo como un... Bueno, es el inicio para futuros eventos de esta categoría. De ciclopaseo. Qué bueno, qué interesante, sí, porque déjeme decirle que acá en el Distrito Metropolitano, acá en la ciudad de Quito, en la capital de todos nosotros, estamos ya copados, estamos ya desbaratados con el tránsito. Con el tránsito. Y realmente hablar de ciclopaseos es hablar de una nueva forma, ¿no? Una nueva forma de algo, concebir la movilidad humana. Mire, algo que a mí me llamó la atención en esto es que las autoridades dieron el ejemplo, ¿sí? Las autoridades estuvieron muy tempranito con sus bicicletas, muy equipados de ellos, para poder iniciar esta carrera. O sea, dieron el ejemplo y es muy bueno esto. La policía también se encargó, aparte de seguir la ruta, ellos iban mirando las necesidades, si es que habían luces en los postes y esas cosas, los faltantes. También se está trabajando en que la parroquia se vea más limpia. Estamos tratando de difundir esto, de que seamos más cultos, de que recojamos la basura. En el evento se daba cortes comerciales como esto, ¿no? Quiere mucho tu parroquia, bota la basura en su lugar. Una parroquia limpia creo que es la imagen de lo que se merece Conocoto en estos 58 años de parroquialización. 158 años de parroquialización y estamos con el programa de fiestas 2019 dando pues el aporte nuestro desde Chasquiando a la parroquia rural de Conocoto. Qué interesante. A mí me gusta cuando la gente ya se empodera de esto y la gente y sus líderes ya empiezan a trabajar por nuevas visiones, ¿no? Nosotros vemos que bueno, el ciclo paseo es una nueva tendencia, aunque sí, no tan sí. Nueva, pero bueno, ajá, vamos dándole la importancia. La importancia, que requiere, exactamente. ¿No? Bueno, aquí tengo una preguntita, mi estimada Jime. Aparte, vamos con aparte de las empresas públicas, llamémoslo así, o de entidades públicas, ¿quiénes estuvieron también dentro de esta propuesta? ¿Empresas particulares, privadas, qué sé yo? ¿Quiénes formaron parte del equipo de este trabajo? El equipo, la coordinación, estuvo a cargo de la Policía Nacional. Sí, ellos junto con el GAT parroquial. La visión era, como dice en el título mi Chasqui, ¿sí?, por la convivencia y la seguridad. Por la convivencia y la seguridad. Eso es el primer ciclo paseo por la convivencia y la seguridad. Después de Michaski, después de un el viernes que tuvimos un pregón inolvidable, sí, estaba repleto el Parque Central de Conocoto. los cantantes maravillosos, tuvimos cantantes también de artistas de la parroquia, sí, que ellos se presentaron. Se está trabajando por esto, ¿no? Que el símbolo, los artistas de la parroquia sean tomados en cuenta, que ellos también participen con una remuneración, no solamente con los aplausos. Claro, claro, uh-huh. un artista o un gestor cultural, un hacedor cultural está también de la viviendo en este sistema. De la parroquia tuvimos al grupo La Retreta, se llama. A La Retreta. Ajá, en grupo femenino tuvimos la visita de las chicas. ¿Las chicas de Can? No. Catherine. Unas chicas hermosas estuvieron ahí ayudándonos en esa noche. Los caballeros estaban deslumbrados. O deslumbrantes, a ver, dígame, Jimenita. Deslumbrados de ver a esas maravillosas también. Muchachas, ¿no? Muy bien, bueno, vamos con Cumbayá y nuestra compañera, querida compañera. Nosotros no competimos, nosotros compartimos. Exactamente. Y quiero saludar a Katy Rojas del Centro Cultural Cumbayá, que es también integrante del grupo de voceros comunitarios de Quito en Radio Pichincha Universal. Dice, saludos Chasqui Milenario, un abrazo fraterno, que tenga un super programa radial. Gracias, mi estimada Katy. Te cuento que ayer fue el pregón de fiestas de Cumbayá y bailamos con la orquesta de Don Medardo y sus Players. ¿Ya? ¡Qué bonito! O sea, un buen tema musical. Muchas gracias, mi estimada Katy. Saludos también a Cono Cotto en sus fiestas. Muy bien, estaremos haciendo la cobertura, iremos por allá. Vamos a ver cómo se desarrolla el ambiente cultural en la parroquia de Cumbayá. Un saludo a Katy, también a nuestro querido y directo amigo, a Walter Rojas, que estuvo la semana anterior, y vamos avanzando un poquito. Bueno, quisiera yo leer un poco del programa de fiestas, ¿no? Hemos hablado ya de la minga, que empezó el 25 de mayo, hablamos de los encuentros deportivos del domingo 2 de junio, y hoy en la mañana el primer ciclo paseo por la convivencia y seguridad, ¿no? Convivencia y seguridad. Sí, convivencia y seguridad, muy bien. Y bueno, que tenemos luego en el programa por los 158 años, tendremos el próximo domingo 16, es en el Parque Central, Feria de Emprendimientos. Sí, mi estimada Jime, ¿qué hacer para participar en esa Feria de Emprendimientos? Bueno, esa Feria de Emprendimiento nosotros tuvimos el grato placer de tenerlos en nuestras cabinas ACEMIC. ¿Recuerdas? Claro, ACEMIC. La Asociación Identidades Culturales de Cono Cotto. Entonces, ellos están a cargo de esto también, ¿sí? Ellos van a estar con sus carpitas en el Parque Central de Cono Cotto y con precios de feria. Perfecto, entonces no se olviden, ustedes que están en Cono Cotto o ustedes que están en los alrededores, visiten esta Feria de Emprendimientos en el Parque Central el domingo 16 de junio, por favor, desde las 9 hasta las 19 y Michesky, horas. Le tengo una noticia. ¿Una sorpresa? Una sorpresa. ¿Tengo que ver a la derecha esperada, o no? ¿Esperada? Tiene que mirar a la derecha. Ya, nunca bien ponderada. Ya llegaron nuestros invitados, ¿sí? La sorpresa que les tenemos a nuestros amigos. Bueno, les queremos decir que tenemos aquí a la reina de Cono Cotto 2019-2020, a Doménica Moncayo y también la directa presencia del señor presidente del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia rural de Cono Cotto. Estamos hablando del señor Diego Pérez. En este momento los vamos a hacer pasar. En este momento, pues, estamos en vivo, ¿no? Estamos por Red Comunicadores, estamos por la red social, por Facebook. En vivo. Directo, señor Mike Zuckerberg. Así le voten los trolls muchas páginas. Volveremos y seremos millones, dijo Tupac. Catarí, tranquilo, usamos su Facebook. No, estamos mandando saluditos. Vamos, saludos. Mientras yo traigo a los invitados. Señora invitada, señorita invitada, al señor Diego Pérez. ¿Le parece bien? Señorita, usted, por favor. Usted, señorita, la señorita. Señorita Reina. Señorita, señor Diego Pérez. Muy bien, perfecto. Entonces vamos con saludos. Saluditos a la transmisión en vivo. Okay. Mientras yo. Va a ver paso, a nuestros invitados. Invito a pasar a nuestros invitados. Permítame. Estamos extendiendo los saludos a Babicho Alfa. Saludos fraternos, amigo, gracias por ser nuestro seguidor. También a Magos González, desde Sangolquí, nos está mirando en vivo. También extendemos un saludo cordial a Rubén González, a Rosita Morales. Preciosa Rosita, nuestra seguidora fiel. También estamos, bueno, más amiguitos se están uniendo en nuestra parroquia hermana también en Cumbayá. Así que saludos para la parroquia de Secumbayá. En breves instantes tendremos a nuestros invitados que ya están en cabina para tenerlos en esta tarde. ¿Sí? ¿Ya vienen? Bueno, hace la entrada nuestra querida y bella reina de Conocoto. Estamos dándole una cordial bienvenida. Sí, por favor, si puedes seguir. Muy buenas tardes, bienvenida. Sí, un gusto tenerte, mi niña Doménica, en esta tarde en la radio de Chasqueando. Para nosotros es un honor tenerte, así que vamos a saludar porque están en espera todos nuestros seguidores de la belleza de Conocoto. Bienvenida, Doménica. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación de parte de mi parte, la reina de Conocoto, y de parte del GAS. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta en esta invitación. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Gracias, Doménica. También estamos dando nuestra cordial bienvenida a nuestro querido presidente, el señor Diego Pérez. Bienvenido, presidente, a las cabinas de Chasqueando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Un saludo a toda esa gente linda, realmente, que les queremos mucho de Conocoto. Muy amables, bienvenida y bienvenidos en general. Bueno, tenemos también aquí parte del equipo, me imagino que es Delgado, de la reina. Le comento, señor presidente, estábamos hablando sobre el programa de fiestas por los 158 años de parroquialización de Conocoto. Y bueno, estamos transmitiendo desde el Facebook, desde nuestra red social, desde la página de Redcom Comunicadores. Si usted quiere compartirlo, usted quiere postearlo, lo vamos a dejar ahí para que usted, las veces que usted quiera, lo pueda compartir al GAD, lo pueda compartir a sus amigos, a sus amistades, a quien desee verlo. Lo vamos a dejar este video que estamos transmitiendo en vivo. Es una transmisión desde las cabinas de la primera radio pública cultural del país. Estamos hablando de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en www.radiocce.com 940 AM, y también tenemos Cultura FM 100.9. Bueno, empezamos esta tertulia. No va a ser una entrevista, sino más bien algo relajado. Vamos a hablar, a conversar sobre el programa de fiestas. Vamos a hablar sobre esta nueva visión, mi estimado Diego, esta nueva visión, el primer ciclo paseo, la nueva administración dentro de su agenda que le permitió ser el ganador y ahora presidente. Hablaba de la gestión del arte y la cultura, este nuevo cambio. Vemos el primer ciclo paseo por la convivencia y seguridad. Estos son los nuevos aires, los nuevos caminos que están preparando ustedes como administración para estos 4 años. Sí, realmente queremos ser ambiciosos en nuestras propuestas, ¿no? E ir cumpliendo con lo que se ofreció para ganar la presidencia de la Junta Parroquial. Entonces, primero porque hay que ser consecuente en lo que se dice con lo que se hace. La gente está esperando eso y nosotros tenemos que trabajar. Por suerte hemos podido conjugar un buen equipo de trabajo, a pesar de que somos de 4 partidos políticos diferentes, pero de mi parte, y pienso que de parte de todos, hemos ofrecido hacer un solo equipo, que es un Conocoto, una sola bandera, azul y blanco. Cierto es que a veces es muy trillado eso, ¿no?, que dicen saquemos las camisetas, todo, pero pienso que estamos cumpliendo eso, y tengo unos compañeros vocales de la mente dispuestos a trabajar fenomenales. Ahora tenemos una reina también que está dispuesta a trabajar. Entonces hemos hecho programas buenos realmente, y hemos tenido la respuesta de la gente. Hemos llevado a Conocoto artistas de primera categoría. Yo pienso que la gente necesita eso, necesita ver cosas buenas, porque eso se merece Conocoto, ¿no? Entonces, esto del ciclo paseo tiene que estar junto. Ahora mismo en la mañana, al inaugurar el ciclo paseo, les decía que Conocoto es arte, es cultura, es baile, es música, pero también es deporte. Y como deportista, pues que he sido, yo ya no hago mucho ahora en el ciclo paseo, casi me quedo, pero casi no termina. Casi. Pero yo tengo una toma de eso. Eso para los bloopers. Pero es la propuesta, ¿no es cierto?, que nosotros vayamos en todos los géneros de arte, y también hemos planteado que en esta administración Conocoto tiene que quedar reconocida como Conocoto, la parroquia de la cultura. Qué importante que nos estén dando estos mensajes de nuevos aires para las administraciones en las parroquias rurales. Demos la bienvenida a nuestra querida Doménica, reina de Conocoto 2019-2020. Íbamos a empezar con sus perfiles, pero bueno, primero empecemos con ustedes. Doménica, bienvenida. Muchísimas gracias, y como lo dije, es un honor estar aquí para nosotros. Nos sentimos muy contentos de que nos hayan tomado en cuenta. Y bueno, pues sí, este año tuve el honor de ser designada reina, que creo que es un honor y al mismo tiempo es una gran responsabilidad con la parroquia, con mi gente y también con el GAD por haber confiado en mí y por darme todo el apoyo como hasta ahora ha sido. Y no solo vamos a hablar de cómo estuvo el traje típico, cómo estuvo la elección en sí, sino el proyecto con el cual tú competiste, digamos así, para ser elegida. ¿Y cuál es la innovación que hay de nuevo, que podría ser lo que nutre a una parroquia que desea un cambio y una nueva administración? Vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos con los perfiles, mi estimada Jime. Ya estamos llegando a la primera media hora. ¿Cómo vuela el tiempo? Vamos con los perfiles de tanto del señor Diego Pérez, presidente del GAD de Conocoto, y la señorita Doménica. Bueno, empezamos con las damas, ¿sí? Las damas, por favor. Las damas, por favor. La señorita Doménica Belén Moncayo Sosa, con edad de 21 años, estudia en la Universidad de las Américas, en la carrera Hotelería y Hospitalidad, en el segundo semestre. ¿Estoy bien? Sí. ¿Sí? El traje que ella en esa noche de gala trajo es traje típico, si tú nos puedes ayudar, quichua, si estoy bien, ajá, amazónica. Esto es, y también se presentó con el proyecto La Cosecha. ¿Sí? Yo tengo una pregunta para ti, mi niña. El traje estuvo muy bonito, ¿sí? Y resaltó, bueno, la Amazonía, que es parte de nuestro Ecuador, y la belleza de una mujer hermosa como tú, ¿sí? En el proyecto, ¿en qué te enfocaste tú? El proyecto de La Cosecha. ¿Por qué te llamó esto? ¿Por qué tomaste esta decisión? Bueno, desde que empecé el proceso de candidatura, siempre algo que me caracteriza a mí es, siempre he sido una persona muy proactiva a ayudar a las demás personas. Soy una persona que cuando ve que alguien necesita, no puede quedarse sin hacer algo. Entonces, hice un estudio, me puse a ver, un día me senté con mi papá, que es quien me asesora, y dijimos, bueno, enfoquémonos en lo que necesita Conocoto, en algo que veamos que sea útil, que no solamente sea algo llamativo, sino algo que podamos utilizar. Y si en el caso de no salir ganadora, poder dejar mi proyecto ahí para poder trabajar. Entonces, vi el grupo vulnerable de los adultos mayores, que como lo decía a lo largo de la candidatura, es un grupo vulnerable que ha sido un poco olvidado por la sociedad a lo largo del tiempo. Nos enfocamos, he visto que en muchos reinados se enfocan en los niños, que también son un grupo muy importante, pero no se les brinda tanta importancia a los adultos mayores. Entonces yo quise partir desde ahí, quise empezar trabajando con ellos para después enfocarme en los demás grupos. Entonces el proyecto La Cosecha trata de, en el centro de acogida de Conocoto para los adultos mayores, formar unos invernaderos donde ellos puedan aprender el arte de cultivar, cuidar y cosechar las plantas, para que ellos también puedan utilizar su tiempo libre haciendo esta tan linda arte que llamo yo de las plantas, que además de esto sabemos que la terapia hortícola mejora la salud de la gente, mejora su estado de humor, mantiene sus habilidades cognitivas y físicas activas, y es lo que ellos necesitan, tener un envejecimiento digno y activo, es lo que creo. Y en que... contacto con la tierra. Exactamente. Que hacer, ¿no es cierto? Que sobre les... todo ahora que ya uno pasa una edad así como la mía, ya milenaria, y las cárceles se han convertido en estos ancianatos, ¿no? Para nosotros que ya vamos ya en declive, las nuevas cárceles son los ancianatos. Ahí los jóvenes, la familia se desentienden de los ancianos y son las nuevas cárceles. Qué pena, ¿no? Claro, y sí. Con este proyecto, Diego, ustedes van a apoyar desde el GAD. Sí, por supuesto, porque pienso que todas las chicas que participaron como candidatas presentaron proyectos muy interesantes. Además de, vale mencionar que nosotros no solo queríamos ver la belleza, ¿no? Sí, igual que es Doménica, la señorita simpatía, confraternidad, y todas las 8 candidatas, realmente muy bonitas. Pero cada una de ellas me sorprendieron porque una imaginación y todo para presentar algo para Conocoto, entonces hay que felicitar eso. Innovación también. Y creatividad, ¿no? Sí. Entonces nosotros vamos a apoyar porque tenemos también, vamos a trabajar fuerte en los grupos vulnerables, en niñez y adultos mayores, hay que trabajar. Hoy hemos ofrecido llevar a las casas barriales, llevar programas de capacitación y entretenimiento, ¿no? Que las casas barriales no estén botadas, ¿no? Que se convierta en espacios del adulto mayor. Yo he conversado y la gente está muy complacida sobre eso. Habrá que hacer convenios con el Consejo Provincial, municipio, con el Ministerio de MIES, ¿no? Que son entidades y otros ONGs que trabajan en eso. Entonces yo pienso que así vamos a ir dando vida a las casas barriales, porque no puede estar, se ve la mayoría pasan con un candado ahí, cuando eso debe ser casas barriales vivas, ¿no? Donde sea un espacio a seguir cursos, puede ser de tejido, de cocina, de hacer ejercicios. Entonces, este proyecto realmente cae muy bien y vamos a apoyarlo, porque incluso algo se ha conversado ya en el espacio, que es un espacio municipal, municipal y del MIES, alguna cuestión así, pero pienso que es público ahí en Conocoto donde se podría dar el inicio de este proyecto, de esta propuesta. Muy importante la propuesta por la cual la Reina 2019-2020, Doménica Moncayo, pues tiene ya en mente y ya estamos en el trabajo inicial. Bueno, quiero yo ya en la media hora, ya estamos, qué rápido el tiempo, quiero compartirles y bueno, por ahí tenemos también nosotros nuestros pequeños, ¿no? Pequeños pajaritos que nos mandan todo lo que pasa en las diferentes parroquias. Quiero invitarles a escuchar algo de una orquesta de Conocoto. Deben saber ustedes, la orquesta La Excelencia. Y vamos a escuchar este tema. Ustedes saben, ¿no? De Conocoto, La Conocoteña. Ah, sí. Sí, por supuesto. Claro. Entonces vamos con La Conocoteña en este vuelo número 93 de Chasqueando. Con la orquesta La Excelencia. Te canto a ti, negrita, esta canción conocoteña, canción de amor y de esperanza, a esta mi tierra querida. Canción de amor y de esperanza, a esta mi tierra querida. Javier Calavera, tenemos arreglo con un país, hágale bailar a la familia Pinto Collado. ¡Saque el pañuelo! Sagrada tierra que me inspira, lindas canciones que cantamos, momentos en que entregamos el corazón a nuestras guanderas, momentos en que entregamos el corazón a nuestras guanderas. A mi padre lindo, Antonio Pinto, para ti. Canción de amor y de esperanza, porque es el alma de esta tierra. Juan Isaac Pinto, que suene con las tofones. ¡Con Pinto! Póngale chungo, póngale cariño, que yo pongo el resto. Caminaremos entonando esta canción con ocoteña. Canción de amor y de esperanza, porque es el alma de esta tierra. Tres tiesos por Conocoto, y el que se compuso, nueve tiesos más por Conocoto. ¿Eh? Hasta siempre, y

nos puedan comentar nuestros invitados, el Festival del Pasillo y la Tonada en el Coliseo de la Parroquia el mismo sábado 15 de junio a partir de las 18 horas. Diego, el Festival del Pasillo y la Tonada, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué hacerlo solo del pasillo y solo de la tonada? Bueno, porque realmente tiene mucha... El pasillo mismo es nuestro, es ecuatoriano. En Conocoto se vive mucho la música ecuatoriana, entonces pensamos que son géneros que tienen que mantenerse y tenemos que siempre estarle apoyando para que no se vaya a perder. A veces incluso hay nuevas voces, nuevas letras, y hay gente que le reinterpreta los pasillos. Entonces yo pienso que de esta música, si se van los pasillos, los pasacalles, los albazos, siempre habrá que cantarlo, siempre habrá que hacer música sobre eso. Y la tonada resulta especial porque, según unos estudios que se han hecho, la tonada es muy conocotense. ¿Sí? Incluso hay algunas letras de alguien que ha creado, pero está muy identificada la tonada con Conocoto. Entonces, por eso es que al principio estaba ahora el programa como Festival del Pasillo, y luego lo pusimos Festival del Pasillo y la tonada. Entonces vamos a tener gente que va a interpretar la tonada, que no es muy visibilizada, no es muy no está en el ámbito general, digamos, la gente a veces oye la tonada y qué será eso. Entonces eso es un ritmo muy muy muy ecuatoriano y muy conocotense. Claro, este ritmo no está muy desarrollado en todos los artistas ya con una amplia trayectoria, más se han quedado en el pasillo, en el yarabí, en el pasacalle, en el albazo, pero la tonada, y qué bueno esto, hay que investigarlo, mi estimada Jime, la tonada está muy ligada a Conocoto, esto es importante porque esto habla de la recuperación también de la memoria histórica. ¿Es del primer festival, Diego, o ya tiene algunas versiones ya de eso? Ya se han hecho algunas veces, sí, y nosotros lo que tratamos es de como impulsarlo mucho más, que sea de mejor calidad, que tengamos incluso la propuesta de sonido, de todo eso, ¿no es cierto? Es buena, no hemos escatimado gastos realmente dentro de lo posible y tenemos el auspicio y siempre habrá que agradecer a empresas y a gente de buena voluntad que está apoyando a esto para que podamos salir, ¿no? Pero pienso que tienen que ser los artistas, sean invitados, sean los conocotenses, tienen que ser respetados incluso, ¿no es cierto? Como alguien decía, como nuestro gran amigo Michelena, claro, decía, el artista no vive solo del aplauso, ¿no? Claro. Decía, yo no voy a la tienda, pag, pag, pagados. Entonces, hasta eso estamos tratando de, claro, de perfecto, invitarles a colaborar, pero que haya un reconocimiento, por un menor estipendio, que sea. Un estipendio, un monumento. Sí. Algún... Entonces, el arte tiene que ser reconocida y si tenemos que empezar por casa, no podemos estar solo reclamando, ¿no es cierto? Muy bien, estamos en el día 19, oh no, 15, perdón, yo estoy 19, ¿qué pasó? Festival del Pasillo y la Tonada, Feria de Emprendimientos, ya lo habíamos hablado, el domingo 16, Festival de Bandas, domingo 16 también, en el Parque Central. Esto va, Doménica, mientras están los emprendimientos, habrá el festival, el evento cultural, ¿verdad? Sí, exactamente. Y usted va a estar en todos los eventos. Sí, como reina pueden contar conmigo, con mi presencia en todos los eventos. Perfecto. Siempre estaré igual presta a brindar una mano en caso de necesitar mi ayuda. Siempre estamos a la disposición de la parroquia. En el caso de una ayuda y un selfie, dígale a usted. Exacto. Miren ahí, un saludito a todos los chicos que ya están pensando en asistir al programa de fiestas. Doménica está lista y predispuesta para los selfies. Ahí está la camarita. Sí, feliz y estamos con el teleprompter de Jimenita, ¿no? Entendemos lo que dice, pero bueno, algo dice por ahí. Bueno, un saludo, le decía yo a Pablo Cobos, un saludito, esperamos tenerle acá porque tienen un proyecto desde Lazo Gopar, déjeme decirle, un proyecto comunicacional que también es importante que se conozca en las 33 sí, parroquias. Si me permites, ¿no? vale la pena saludarte, Pablo, y hacerte cumplir. Dijiste que ibas a ir a las fiestas, así es que te esperamos. Pablito, estuve en el Quinche, le comento este fin de semana. Creo que por ahí le vi yo. Y bueno, tiene que estar también en Conocoto. Yo sé que Pablo, y le conozco a Pablo personalmente, es un gran amigo, una gran persona, y sé que va a estar. Sobre todo si Doménica ha aceptado los selfies, vamos a estar todos a la cola ahí. Yo pienso que Pablito, con este saludito, él va a estar para el festival. Por supuesto que sí. Por supuesto. Así que bueno, comprometido. Tenemos también dentro del programa de fiestas, estamos en el programa de fiestas ya al miércoles, avanzando al miércoles 19 de junio, Festival Sinfónico, Iglesia Parroquial Sinfónico. ¿A qué nos referimos con sinfónico? Bueno, va a estar invitada la sinfónica del Consejo Provincial y están casi confirmadas la sinfónica del municipio. En todo caso va a ser una... Lo que sí está seguro es de esta, decía la sinfónica del Consejo Provincial y un coro del Consejo Provincial. Es decir, música un poquito estilizada y va a ser en nuestra gran iglesia que tiene la categoría de basílica, ¿no? Uh-huh. Entonces, la gente que conoce la iglesia, pues es una maravilla. Es por eso que de pronto es nuestro mayor ícono, consta en programas, consta en las fotografías, todo el mundo quiere tomarse como fondo la gran iglesia de Conocoto. Así que podemos verla. Uh-huh. Así que ese es por el tema ese. Entonces va a ser un tema de música un poquito estilizada, como decía, que permita pues a la gente que le guste escuchar este tipo de música, ¿no? Importante. Y luego terminaremos esta semana, ¿no? Esta semana no se terminan las fiestas, ojo, ¿eh? No me dirán Chasqui Milenario ya terminó las fiestas. Vamos avanzando y termina esta semana el sábado 22 con el desfile de la confraternidad por las calles de la parroquia. Doménica, ¿cómo está organizado este desfile? Bueno, todavía creo que estamos en los preparativos porque queremos hacer algo como todos los eventos que ha venido haciendo el GAD hasta el momento, eventos de calidad, donde se ha podido notar una organización completa, donde la gente ha podido ir. Toda la gente que va a los eventos sale contenta y a la expectativa de los que vienen. Entonces creo que este no va a ser la excepción, va a ser un gran desfile. Todavía están en los preparativos, pero tengan por seguro que va a ser un gran desfile, de que todo el mundo va a salir muy contento. Estamos nosotros también a la expectativa. Bueno, muy y bien. Para que no se canse, yo le voy a ayudar a Chasqui, ¿sí? Muy también amable. Tenemos en el sábado 29 de junio el albazo conocotense y el festival de comida. Precio. Sí. Es el albazo inigualable, ¿no? El albazo, bueno, vamos a ver cómo nos sale realmente, porque yo este albazo lo hicieron hace unos 10 años, sí. Luego pienso que unos, a ver, no, un poco más, unos 15 años, pero llevamos unos 8 años donde se perdió. Entonces, todos los músicos que participan en los diferentes programas se reúnen a 6 de la mañana y comienza a guitarrear y todo, con tambores, todo, y vamos por las calles cantando y anunciando la música, ¿no? Con los albazos, entonces se despierta la gente, todo, y medio como dar un sereno y hacer despertar como el gallo que hace despertar a la gente. Entonces, luego terminamos en nuestro mercado con el festival de comidas, ¿no es cierto? De donde, al final, todo esto es también promover el que la gente vaya al mercado, que pruebe esa rica comida que hay ahí, porque vale la pena también mencionar que en Conocoto hay una cultura gastronómica. Desde el mercado hasta hay un sitio de comidas, la Esquina del Sabor se llama, ¿no? Esquina del Sabor, y un poco de restaurantes de todo tipo que vale la pena invitar, porque además de la cultura y las artes, hay una cultura gastronómica estupenda en Conocoto. Jimenito, usted debe haber probado ya ese Rincón del Sabor. Me parece muy mala actitud la suya que no nos haya invitado a la Redcom. ¿Qué pasó? Así como usted no me lleva a la cafetería. Ah, sí, pues un saludo también. Estaban ya en la transmisión en vivo a nuestros queridos amigos, compañeros de la gestión cultural. Cafetería, me refiero a Cafetería Carlota Jaramillo, allá en Calacalí. Uh-huh. Y bueno, eso sí les debo. Estamos ahorita está sin transporte y estamos sin movilización. Entonces, yo soy el culpable. No nos ha llevado. Pero no todo. Por eso usted no me va a dejar bueno, vamos parado a, vamos el primero sabor. A llevarle a las comidas típicas primero. Tenemos que invitarle, ¿no? Tenemos sí. Que invitarle a por favor, si nos visitas. Mi estimado, mi estimada Doménica, vamos a hacer la cobertura. Vamos a ver a Jimenita, como ella también es de Conocoto y trabaja pues en beneficio de la parroquia. Vamos a ver cómo nos va en estas fiestas 2019. Bueno, sigamos, Jimenita, para que no se nos acabe el tiempo, que es también, muy corto. Ajá, tenemos también el sábado 29 de junio la toma de la plaza, que esto para mí es increíble, está unido con la cultura, con lo que nosotros promovemos. Probablemente es esto del Inti Raymi, ya estamos viviéndole también acá, ¿ya? Perfecto, sí, está muy ligado. Como les había dicho, y converso con los compañeros vocales, ese programa, tal como está, para mí es un sueño, el que se vuelva a hacer, pero si es que se lo ha hecho en Conocoto hace tantos años, vamos a participar casi 250 danzantes, y se va a hacer, y hemos hecho ya como unas 5 charlas con gente muy, muy conocedora del tema, donde no solo se quiere salir a danzar, ¿no es cierto?, los yumbos que hay de diferentes los barrios, blancos, ¿no? Los yumbos blancos, los rucos, los primos, de otra parte que hay algo bueno, lo que también va junto a esto, los diablos, ¿no? Claro. Pero que no solo salgan a danzar por danzar, porque eso decía, eso es folclore. En una de las charlas que hubo, que hemos preparado con todos, para irnos retroalimentando, ¿no es cierto? Nosotros también, pero los mismos grupos han llevado a gente muy, muy capacitada que me han dejado realmente sorprendido. Entonces, para que la danza sea una mezcla para llevar a Conocoto toda una energía, toda una búsqueda. Un día de esos, el mismo zapateo, que nos pusimos a zapatear todos, bueno, yo sé bailar, me gusta bailar zapateando la música nacional, pero ya hecho una danza y un círculo que hacíamos alrededor de granos, de plantas, de todo eso, el zapateo tiene un sentido, pero así dentro, ancestral, muy valioso. Entonces, lo que yo en este tiempo de preparación de este evento he recibido, realmente fabuloso. Y entonces ese evento van a participar como 6 agrupaciones de diferentes barrios. Hay que saludar al barrio de Chachas, de Ontaneda, de San Francisco, de San Virgilio, del barrio La Luz, no sé si se me escapa, San Andrés también, sí, no creo que se me escape otro, pero van a participar y entonces vamos a estar bien. Qué interesante la recuperación de nuestra ancestralidad, esta toma de la plaza, este Inti Raymi, las celebraciones, como decía Diego, pues con un ara, es decir, con granos, con un podio ahí donde nosotros agradecemos como habitantes de la madre naturaleza, agradecemos por las cosechas y zapateamos para que la madre naturaleza pues se despierte y vea las honras que le hacemos por la magnificencia de su legado, por la magnificencia de lo que nos entrega sin nosotros pedirle nada a cambio. Claro, qué importante. La Pachamama, y va a haber también al término de eso, va a haber algo, un tema del fuego, ¿no? Dentro de los elementos que se respeta tanto, ¿no? Y va a haber una pamba mesa. O sea, toda la población va a estar invitada a una pamba mesa que brindan todas estas agrupaciones. Entonces es un evento de mucha generosidad también, ¿no? Y de mucha ritualidad, le llamo yo, de mucha ceremoniosidad. Hay que tomarle con la esencia y realmente con la seriedad que esto, ¿no? Como decía Diego, y muchos de nosotros siempre estamos en esto. No necesitamos folclorizar más de lo que ya han hecho, ¿no? Muchos convertir a nuestra ancestralidad en un folclor más, en yo bailo, me pagas y sigo bailando en otro lado para que me sigan pagando y vivo lucrando de esto, que en definitiva no tiene ese objetivo, ¿no? Es la recuperación de nuestra ancestralidad, de lo que somos, indígenas, runas, afros, mestizos, blancos, negros, azules, rojos, cafés, lo que sea, pero esta multi etnicidad nos permite, eso, en el país, claro, pues, ¿no? Eso nos permite tener esa riqueza cuando personas de otros lares, como llamamos nosotros en conversaciones coloquiales, de las Europas, vienen a maravillarse con nosotros. Bueno, seguimos, mi estimada Jimenita, antes de que se nos acabe, porque estamos con el tiempo. Bueno, como el tiempo a veces es enemigo del tiempo, vamos a seguir. Igual en el Parque Central, el sábado 29 de junio, danzas tradicionales. También tenemos el sábado 29 de junio, igual en el Parque Central, verbena con ocoteña. Sí, la verbena también es increíble, ¿no? Participan también grupos musicales de la parroquia. Sí, ese es un día completo, digamos, el 29, va a haber todo este tema de la toma de la plaza, luego viene, como decía, las danzas, y terminamos hasta las 24 horas, como están programados, y en paz y con alegría, con la verbena. Esta verbena es un canto de todos los grupos, los mejores grupos realmente de Conocoto, van a estar cantándole a nuestra parroquia. Sí, y también tenemos el domingo 30 de junio, Michaski, la misa campal en honor a San Pedro. Bueno, dentro del sincretismo también no debemos dejar de lado pues las creencias religiosas, en este caso la creencia que tienen nuestras parroquias rurales con respecto al cristianismo católico, ¿no? Entonces me imagino que San Pedro será el... San Pedro de Conocoto, sí, es el patrono. El patrono, exactamente. Bueno, y también tenemos ese mismo día, ¿no? Domingo 30, es la kermés conocotense. Ah, sí, ajá. Parque Central, la Kermés. Sí. A los años, en una parroquia, ya creo que se había perdido esto de las Kermés. La Kermés sí se había mantenido, esto lo realiza el cura párroco. Sí, sí, lo que decías, es que en muchos otros lados ya no se hace para las Kermés. Pues esto es una colaboración, es muy simpático, sale mucha gente a vender comida típica, hay premios, hay rifas, hay la... ¿Cómo es la...? ¿Cómo es la góndola? ¿Cómo es la...? Bómbula, me dicen. Es una... Sí, fue terrible. Pero bueno, va a haber muchos premios donde uno... Tómbola. La tómbola. Yo estaba en Venecia, creo, ya con la tómbola. La tómbola es... Sí, sí, y todo es... toda la gente trabaja en beneficio de la iglesia. Todo ese evento es beneficio para la iglesia. Entonces, como tú decías, son el respeto que debemos tener a todo, ¿no es cierto? Entonces, como GAT, no podemos irrespetar absolutamente nada del tema de creencias, tema de muchas cosas que la gente, sin creer redundar, pues que crea, ¿no? Que crea y... Entonces, ¿por qué no podemos estar en eso? Nosotros como GAT tenemos que... Y que se abra... La libertad de culto sea un hecho concreto en cada una de las administraciones, no solo del GAD ahora en los 158 años de parroquialización de Conocoto, sino en todas las parroquias rurales, ¿no? Bueno, y terminamos, mi estimada Doménica, usted va a estar en la sesión solemne el día lunes primero de julio de este año a las 18 horas. Sesión solemne para terminar este evento, este programa de fiesta. Sí, esa sesión solemne es para terminar el mes de las fiestas a Conocoto, que como han visto, vamos a festejar bien festejadas. Claro. Entonces, cómo no cerrar con un broche de oro con la sesión solemne para agradecer a la gente, a que se dio cita a cada uno de nuestros eventos, básicamente para culminar bien como se empezó. Exactamente. Ajá. Y ahí sí empieza realmente el trabajo. Una vez que ya terminamos las fiestas de parroquialización, viene el trabajo y a realizar ese proyecto que usted lo ha hecho o lo ha diseñado junto con su familia, Doménica. Y por favor, que nos invite. Y esto le digo también pues a usted, Diego, Doménica, estamos a las órdenes cuando ustedes necesiten promocionar algo del GAD. Por favor, nuestro enlace es Jimenita Guerrero, ella es nuestra relacionadora pública, ¿sí? Entonces, para poder pues nosotros estar acá siempre informando de algo como la kermés, en otras parroquias no se sabe. Yo la última vez que asistí a una kermés fue en la Acrópolis en Atenas, creo que fue eso, en el colegio ahí en con el Imperio Griego. Muy bien, muy bien. Yo quiero felicitarles, Doménica, Diego. Me parece una cuestión muy bonita la que ustedes han planificado, han diseñado y están ejecutándolo. Bueno, y no me queda más que agradecerles, ya estamos en la parte final. Quiero empezar, que usted haga la despedida. La despedida. Bueno, yo muy agradecida por el honor de haberles tenido acá, por aceptar esta invitación, presidente. Aparte de esto, o sea, es un honor, de verdad, tenerlo acá y felicitándole y deseándole lo mejor. Que Dios le acompañe en todos sus proyectos. Y que, bueno, que viva Conocoto. Que viva Conocoto, sí, claro. Y que, por favor, ustedes se despidan con un mensaje para la querida parroquia de Conocoto. Bueno, y muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí con ustedes comentando un poquito acerca de las fiestas. Despedirme mandándole un mensaje a la parroquia. Que festejemos estas fiestas de la mejor manera, disfrutemos, bailemos, cantemos, pero también seamos conscientes en cuanto a la basura, en cuanto al el consumo del alcohol, es súper importante. Darles las gracias también por tanto cariño que les cuento, llevo dos semanas de reina y he sentido tanto cariño de parte de toda la parroquia, agradecerles por eso y decirles que siempre será recíproco de mi parte. Pueden contar conmigo cuando lo necesiten, estamos prestos al servicio de la parroquia. Mandarles un saludo fuerte a todos los miembros de la parroquia, a mi familia en especial, y aprovechar para darles las gracias por todo el apoyo desde el proceso de candidatura hasta el día de hoy. Nunca se me han separado, entonces mandarles un saludo y que sigamos festejando a Conocoto. Que viva Conocoto. Que viva Conocoto. Estimado Diego, gracias por aceptar la invitación. Estamos a las órdenes de sus palabras, que no quiero que sean las últimas ni la despedida, sino un hasta pronto y muchas gracias por venir. Sí, seguro. Agradecerles porque siempre que se dé la voz o se quiera escuchar la voz de las parroquias, será muy bueno, será bienvenido. No siempre hay estos espacios, ¿no? Entonces yo seguro les visitaremos otra vez para ir promocionando, ir proponiendo nuevas actividades. No queremos ser un GAD cerrado, queremos ser un GAD que nos disparemos a muchas cosas, como decía, con ambiciones en obras, en propuestas ecológicas, lo uno. Lo otro, pues, es decirles que estamos cumpliendo 158 años y hay que festejarlos como se debe. Entonces queremos hacer una cordialísima invitación a toda la gente, a los parroquianos, a la gente de Quito, a todos los turistas, a la gente misma de Condocuatro, que se dé cita. Hemos hecho estas fiestas con el mayor cariño y, como decía Doménica, pues queremos que las festejemos con mucha alegría, con muchas ganas de estar mejor. Que estas fiestas sea el primer peldaño de su vida hacia un mejor Conocoto. Así que todos cordialmente invitados, los conocotenses y la parroquia en sí, les recibirá con los brazos abiertos. Muchas gracias. Bueno, fue este el vuelo número 93 de su revista de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, Sochesqui Milenario, agradecido a la bendita Madre Naturaleza que nos tiene cada día con estos magníficos invitados, con Jimenita, con Doménica, ahora con Diego y a mi esposa, que es la que me permite estar nuevamente en estos micrófonos. Se acaba el vuelo 93 y estamos llegando al número 100. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto. Sudamérica.